¿Y cómo la llevas la tesis? Pues la tendría que llevar mejor, la verdad. Hoy me he tirado, hoy he estado con mi dire, me he tirado un poquito de las orejas diciendo, pero chicos, o sea, deja de dar vueltas ya, o sea, ya está bien. Con el marco teórico sobre todo, es que me. No sé. Entre el perfeccionismo y lo despistado y lo que soy. Intento ser perfeccionista, pero al mismo tiempo soy despistado. Entonces es como mala combinación. ¿Y sigues allá arriba? Sigo, sí. He intentado. Me eché de. A la convocatoria que sacó Miguel Prado de mediación, presenté el proyecto y tenía un poco de esperanza porque, bueno, no sé, alguna vez hemos intentado colaborar y así, y se quedó en que sí, pero ahora no podemos, entonces, bueno, sé que les interesaba, pero al final no. Y luego con el Festival de Gijón también he intentado. Pero al final lo que me ofrecían era relaciones públicas, gestión de invitados y tal. Y son 10 días de festival, dos de preparación, dos de cierre, 2 semanas, 700 euros. En este momento de mi vida dije que no, gracias. Y bueno, quedamos en hablar en marzo por proponer yo, pues no sé, alguna sección, por ejemplo, de Cine Creative Commons o les interesaba también tocar todo el tema de interactivos y así, pero bueno. Ya será para el año que viene. Yo quiero también a la tesis para hacer cosas ya, por Dios. O sea, tengo proyectos ahí. Ya os los contaré, ya vendré otro día a decirme, oye, tengo proyectos. Pues el de Kino Rao, ¿qué? ¿Se sigue desarrollando eso o No, el Kino proyecto Rao se paró? está. Llegamos a un techo que era lo que nos habíamos propuesto, que fue tener el flujo operativo, o sea, tener un flujo de RAW con Blender. Y la cámara en sí, bueno, pues tiene sus limitaciones. Está bien para, yo creo que, sobre todo para hacer divulgación del ecosistema de recursos, de herramientas libres que hay para producción audiovisual, que es un poco la excusa, ¿no? Que la cámara tiene tanto gancho que, y a partir de la cámara pues puedes explicar todo el arco completo, Claro. desde códecs hasta. Sí, hasta DCP. Yo tengo que reconocer que a mí me cuesta mucho dar el salto porque... Pero por, pues que normalmente que utilizáis, o sea, vuestro flujo de trabajo Final Cut, Premiere. y grabáis en HD con el ProRes y todos los códecs estos. Ya. Depende mucho, depende mucho. O sea, nosotros tenemos un convenio con Ovide, no sé si te suena. Sí, claro. Y entonces nosotros tenemos aquí una camarita normal, que es una H264 de Sony, no de Panasonic, que se compró en su momento y que ahora ya se ha quedado desfasada para cosas, pero para algunas cosas todavía la seguimos usando, tipo pues hace poco fuimos a grabar una cosa de Greenpeace, ¿no? Y claro, había que ir en el bote, en la lancha, ¿sabes? Y entonces no te llevas un camarón, te llevas esa que es más de... Pero aún da una buena imagen, ¿sabes? Claro, es 1080. Tiene todas las pijadillas que necesitas, que es filtros sin EDES incorporados, para trabajar rápido, tomas de sonido, o sea, entradas de sonido XLR. XLR, que es lo que te da la tal. Y luego para cosas más elaboradas, pues vamos con... Pero todavía pequeñas, vamos con una 5D, con ópticas intercambiables, con... Que claro, la compramos. De hecho, nos estuvimos mirando la 4, Y ya croquetas si quieres. No, tranqui. Si es que con este platazo. Nos estuvimos mirando la Blackmagic de 4K, pero a nivel de acabado de imagen no nos acaba de convencer. Era muy electrónica y la 5D tiene un resultado de imagen que es muy cinematográfico. Tiene unos colores preciosos y... Shutter no tenéis. El defecto óptico este que produce cuando tiene mucho movimiento. ¿Sabes? Los turabos. Lo han ido corrigiendo, ¿eh? Sí. Sí, al final lo tienes, creo. Hay varios hacks para Canon, para sacar RAW. Magic Lantern es uno de ellos. Magic Lantern, sí. Y luego, claro, el tema este, entonces ahí, cuando necesitamos ir a producciones más tochas, pues pedimos cámaras Ovide, claro. Entonces hemos llegado a currar con la F65, por ejemplo, de Sony, que es pues un camarón de cine digital. Bueno, el camarón más bestia que tiene Sony en estos momentos. Que el 4K que está por la de Dios. Sube a 8K. Si quieres rodar, rueda en 8K, que nosotros no usamos, rodamos en 4. Pero claro, un rodaje nocturno te da una luminosidad de noche, o sea, es una virguería de cámara. Yo tengo el Making of por ahí. Pero claro, ya te vas a una técnica muy bestia. Bueno, eso es hacer publi ya, ¿no? Es formato de publi. No sé si este lo has visto, este spot. No, no estoy seguro, creo que no. No. Joder. Claro. Y aquí lo estás viendo comprimido, tal. Esto se hizo para proyectar en cines, con lo cual se sacó en DCPs y se puso en 800 salas de cine de toda España. Lo conseguimos colar. Cuando es ludópata o es alcohólico. Y sé de mucha gente que vive en la calle y tiene una familia que le daría un techo. Siempre tengo la posibilidad de ir a albergues y que ellos renuncian por independencia, por no pedir ayuda a la gente. Destruyen a veces ellos mismos porque han conocido el rechazo y no quieren que les haga más daño, bueno, entonces ya se apartan más. Que esto con la nuestra, en condiciones de poca luz, la verdad es que no. Hay gente también que no lucha lo suficiente como para ir a la está todo iluminado, ¿eh? Sí. Sí, sí. Hay un foco arriba de todo el edificio este que está haciendo la luz. Creo que en general las personas pantallas, que viven en la calle son personas débiles de carácter. Bueno, ¿y él es personaje natural o...? Yo creo que si no toda la culpa, pues un grado, lo hace bien, ¿no? Tiene un grado de responsabilidad adecuado. Porque al final cada uno se labra su propio destino. Luis está aquí porque nosotros, los pobres, somos invisibles. Y por desgracia, cada día que pasa, somos más. Los prejuicios son la excusa para desentenderse de nosotros, para ignorarnos, para ocultar nuestras vidas, nuestras tragedias, nuestra desesperación. La pobreza no la ha traído la crisis. Cuando éramos el octavo país más rico del mundo, 2 de cada 10 personas vivíamos en la pobreza y en la exclusión social. La pobreza está en la estructura del sistema en el que vivimos. Por lo tanto, en nuestras manos está erradicarla. Cambiar el sistema injusto y construir uno más justo. Qué bueno. Piensa, actúa. Tú también puedes luchar contra la pobreza. Pues eso es bueno. Sí, muy está bueno. Guay. La verdad que meter esto en... 800 salas de cine antes de la peli fue como un da gustillo y mira ahí el... Claro, mira la cámara, tío. Estas son las producciones más rotas que hacemos, ¿eh? Tampoco hacemos la hostia de... Espera, voy a quitar el HD porque... Si no... Es que aquí no llega bien internet y nada más. Sí, sin HD que... gustaría que yo no, porque he hecho la labor de llevar un poco más grande. ¿Tú sabes por qué? ¿Cómo lo entendés, señor? Que es aquí en el barrio. En el club. La cámara esa es una barbaridad. Un poquito más, otra cosita. ¿Sí? Vamos a verlo. Bueno. Estos son los rodajes que hacemos así más grandes, que son los que molan también, ¿no? Pues al final siempre estás, pero cuesta mucho, ¿sabes? Porque levantar una producción así es... Además, son toda la gente es voluntaria. Entonces, es un pollo. Bueno, pues te pregunto. Venga. la última vez, lo último que estuvimos hablando, yo por retomar un poco desde donde lo dejamos. Tú, que yo no me acuerdo. Yo te lo digo. Estuvimos hablando sobre el valor, de cómo se podía formar el valor. Planteaste cosas muy, muy interesantes. Y bueno, o sea, no, sin profundizar más, la siguiente cuestión que te quería plantear era en torno al procomún, ¿no? De cómo, por darte una definición, porque partamos de esa o de otra si quieres, pero el N definidori, de un texto traducido por Guerrilla Translation, lo define como un sistema social que relaciona a las personas con los recursos de los que disponen y con las formas participativas a partir de las que los gestionan, los producen y los cuidan. Y entonces, partiendo de esa definición, ¿qué dirías que es el procomún en audiovisual? O sea, ¿con qué recursos contamos en audiovisual? ¿Qué tipos de formas participativas? ¿Y cómo cuidamos de esos recursos? Por partes, pues bueno, empezamos si quieres por los recursos, siendo cuando si hablamos de procomún, ¿qué recursos comunes consideras que existen en producción, para producción audiovisual? La verdad es que pocos, ¿no? Es decir, aparte de lo que estamos hablando de tecnología libre, ¿no? Y como te contaba, yo creo que para según qué niveles de curro todavía se queda muy corta, ¿sabes? Entonces incorporarla todavía es dificultoso, ¿no? También con Telenoica me recuerdo, tuvimos un proyecto un tiempo de hacer un especie de informativo en directo, ¿no? Luego tipo como fue la Jamborda, pero bueno. Bueno, aquí hubo un programa que se llamó La Jamborda en streaming, pero bueno, este era más, diferente, ¿no? Enrollar, ¿no? Y estuvimos hablando qué posibilidades habría de hacerlo en HD, no sé qué, con Telenoica, y la respuesta era que no había, ¿no? Que para hacer streaming bien con software libre y hardware libre en HD, ¿no? Todavía no estamos, cuando en realidad eso... En el hardware y el software propietario ya está más que superado, ¿no? Entonces realmente es una pena, porque si bien en algunos ámbitos el hardware libre o el software libre va por delante del privado, del propietario, en el mundo audiovisual vamos muy por detrás, porque hay unos mastodontes fabricando unas virguerías tecnológicas del copón y no sé si alguna vez vamos a llegar a pillarlos. Hay que derrumbarlos primero para pillarlos después o alguna cosa así, porque... Te planteo... Entonces... Igual, no sé, quiero decir que la línea de desarrollo del tecnológico es hacia el crecimiento eso del 2K, el 4K, el 8K, sí, también 16K. Que hasta ahora tenía un sentido, ¿no? Pero también, ajá, ahora vamos, o sea, yo creo que vamos totalmente desproporcionados. Estamos hablando de 8K cuando en la mayoría de los cines todavía proyectan en Blu-ray a 1080, en muchos cines que no han hecho el salto al proyector digital de equivalente a un 35 milímetros, que sería el de 4K. Uh-huh. Y yo no sé hasta qué punto, ¿sabes? O sea, tener una televisión de 8K en tu casa, o sea, qué sentido tiene, ¿no? Para mí ya una es... Una pantalla también, una casa en la que puedas meter una tele de 8K que te quepa, claro, solo por dimensiones. Exacto, ¿no? Entonces ya nos vamos a unas cosas que... O sea, ya es un crecimiento, a mí el salto de la tele analógica a 520, a la tele digital ya en HD, ¿no? Full HD, pues ya aún sí, ¿no? Quizás, pero ya a partir de ahí ya empezamos a... Nuestro ojo ya llega a puntos que a nosotros, los profesionales, nos cuesta distinguir. Uh-huh. Y a una persona que no es profesional no se entera. Bueno, justo ayer, mira, teníamos un señor aquí, un voluntario de una organización que está yendo a poner un documental por pueblos y tal, y decía, hombre, sí que se nota mucho cuando pones un DVD o pones un Blu-ray, ¿no? Evidentemente, claro, la claro, diferencia. Pero ponle un Blu-ray, ¿sabes? O una proyección a 4K, a ver si ve tanta diferencia, ¿sabes? Ya ahí la percepción se va acortando, ¿no? Entonces sí que es verdad que, bueno, ahí estamos en la lógica del crecimiento por el crecimiento y de expandir, y ya no tiene tanto sentido, ¿no? Sí, quizás... Para mí el 4K todavía, o el 8K todavía tienen sentido... según qué tipo de producciones, donde la resolución te puede permitir luego jugar mucho con la imagen, ¿no? En postproducción, es decir, pues coger, yo rodeo este plano, pero luego puedo hacer un zoom digital dentro de ese plano, claro. Mi formato de salida va a ser 4K y yo puedo hacer un zoom dentro de ese plano que cuando llegue a determinado tamaño no se me va a pixelar, ¿no? Uh-huh. Que ahora, por ejemplo, no lo puedes hacer. Yo ahora grabo en 5D, en 1080, y si quiero ampliar la imagen, tengo muy poco margen de ampliación, ¿no? Bueno, pues cosas así, sí que hay una diferencia, ¿no? Pero ya cuando nos vamos a 12 o a 24 o a donde sea que quieran llegar, eso va a ser como absurdo, ¿no? Venga, chao, hablamos, Chris. Retomando... Y, es decir, estamos hablando de la pregunta. Sí, eran recursos. Quizás, nos hemos quedado en lo no tecnológico. En lo tecnológico, pero ¿qué otros recursos también? Yo creo que luego hay los humanos, ¿no? Es decir, ahí los seres humanos somos procomún y compartirnos y utilizarnos. De hecho, nosotros, de alguna manera... aprovechamos un procomún que para mí está mal dicho el tema, la idea de voluntariado, ¿no? Uh-huh. Pero es que, bueno, nosotros tenemos una serie de profesionales que son súper profesionales de un sector, es un sector que tiene unas características de funcionamiento en que, digamos, se ruedan películas o spots o no sé qué, y digamos, me estoy enrollando, igual es más fácil decir que no hay empleos fijos, ¿no? Uh-huh. Todo es temporal, y entonces entre un empleo temporal y otro empleo temporal quedan huecos, y nosotros como Kepo lo que hacemos es aprovechar esos huecos, son gente más o menos bien pagada, que no tienen problemas económicos, y entonces les proponemos que colaboren y aporten su conocimiento y su tal a una causa social o un tema social, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un procomún que estamos usando, ¿no? Ahí hay el tema económico que es complejo porque en realidad no les estamos pagando por su trabajo y tal, pero bueno, hay un valor humano de conocimiento y de tal que se comparte y se aprovecha, ¿no? El tema es que eso a nivel social no podría funcionar, es decir, si elimináramos que ellos tienen un trabajo donde fabrican productos para una industria, ¿no? Pero su cultural. Trabajo voluntario en este sentido sí se puede considerar, por eso. Lo es, sin duda. Sí, sí, lo bonito sería encontrar la manera de compartir eso de otras maneras en las que todos pudiéramos sobrevivir a partir de funcionar de esa manera, ¿no? Y eso es otra cosa de la cual yo creo que estamos lejos. Y después, luego creo que a nivel de producción a veces parece que todo esté reducido a lo tecnológico y a lo tal, ¿no? Y hay muchas cosas a nivel de una producción que se pueden hacer donde entra el procomún, ¿no? Por ejemplo, nosotros, los caterings, ¿no? Es decir, en los rodajes suele haber catering, bueno, tú puedes comprar comida del Mercadona o del Corte Inglés o Marca Blanca o no sé qué, o puedes comprar coger comidas de cooperativas o de fundaciones o de distintas organizaciones, y ahí entran desde los platos a los vasos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, es una cosa que sí que hemos trabajado porque ahí hemos encontrado campo para incorporar, ¿no? Que platos, ¿no? Por ejemplo, usamos todo material compostable, ¿no? Es una paranoia porque en los rodajes la gente flipa porque les pedimos que tiren los vasos, los platos y los cubiertos al orgánico, ¿no? Y claro, estamos acostumbrados a eso, ¿no? Y la gente flipa, ¿no? Entonces, bueno, todo un tema de conciencia medioambiental aplicada a una producción, ¿no? Donde en lugar de todo el mundo ir con su botellita de plástico, pues hay jarras y vasos, ¿no? Y los vasos son compostables, ¿no? Y o sea, en realidad lo que estás planteando es cómo reducir la huella ecológica de la actividad profesional cinematográfica. Exacto. Y eso es una aplicación de un sentido de procomún, ¿no? El medio ambiente es procomún y nosotros intentamos aplicar eso, ¿no? Y lo mismo en la oficina, ¿no? Y ahí además estás estimulando, pues, eso se hace desde una visión de tejido de economía del bien común, y entonces estás trabajando con las empresas que también construyen eso por su lado, ¿no? Y eso es otra parte, yo creo. Y otros recursos tipo archivos de vídeo. Y ahí va a ir, ¿no? Luego yo creo que el otro gran procomún que tenemos es el de el material bruto que producimos, que en el momento en que tú lo conviertes en una pieza o en una producción X, ese material en bruto, a diferencia, por decirlo de alguna manera, con las materias primas para fabricar cosas, ¿no? Que tú necesitas petróleo y lo inviertes en fabricar plástico y una vez está transformado ese plástico se convierte en un objeto y ya no te queda más petróleo, te lo has gastado, lo mismo con el metal o tal. Aquí no, aquí ese material bruto que tú has rodado para fabricar y producir esa pieza sigue existiendo y se puede utilizar y reutilizar infinitas veces para producir otras cosas, ¿no? Y ahí entra la remezcla. Y yo creo que ahí, a nivel propio del sector, es donde tenemos ahora mismo el espacio más, donde más cala el procomún, donde más espacio hay para compartir. De hecho, ahora no sé si te suena, está lo de la TIPA, la Trobada d'Intervenció Política Audiovisual. No sé si te hablé. Me la mencionaste, sí. Pues ahora se ha vuelto a reactivar, de hecho, el 7. No sé si estás por allí. Te vuelves ya, ¿no? El 7. Este 7, en Can Batlló, hay una trobada. Una de las cosas que se está hablando y planteando es cómo encontrar maneras o tecnología o cómo encontrar la manera de compartir, de sistematizar el compartir el material de archivo. Que eso es una obsesión mía. De María también, María Yáñez. De María Yáñez también. Ah, pues lo tengo que hablar con ella. Sí. Hostia, estuve comiendo hace dos días con ella. Con el tema de archivo, pilas. Claro. Y con Pedro. Con Pedro Jiménez alguna vez hemos tenido algún... Había un programa de televisión española. Ahora no voy a acordar cómo se llama. Trocitos o pedacitos o... Cachitos. De hierro y cromo. Que utilizaban material de archivo y una vez nos enzarzamos yo y Pedro a curcharles, ¿no? Ahí a presionarles del rollo liberar el archivo de televisión española y hacerlo público, ¿no? Lo hemos pagado entre todos, es de los ciudadanos, por lo tanto, ¿por qué para acceder? Ya tenéis una web que está totalmente preparada para liberar todo ese material. Hacer un catálogo online y dejarnos de entrar y dejarnos de fastidiar cada vez que necesitas ir a buscar un plano al archivo de televisión española, te vuelves loco con instancias y burocracias y tal, y pagos y no sé qué, para que te den un betacam, que luego te tienes que ir con el betacam. A replicarlo. A replicarlo, ¿no? Entonces, bueno, nos enzarzamos ahí en un... Claro. Esto es el archivo, pero aquí estamos hablando de archivos históricos que existen por ahí. Nosotros hablábamos de el archivo que nosotros mismos robamos. Es decir, cómo, bueno, la idea básica es si vamos cinco personas a montar una a grabar una manifestación y las cinco personas estamos ahí grabando y luego en lugar de cada una montar con su material, compartimos todo el material, o yo que no he ido a la mani, pero que quería hacer una pieza de eso, pero sé que vosotros cinco habéis ido, darme acceso a ese material para que yo pueda montar mi pieza, ¿no? Esa idea de compartir, ¿no? Y ahí también, pues, hostia, que en realidad ya lo hacemos, ¿no? Es decir, yo ahora estoy montando, justamente Mariel está montando un vídeo que es una remezcla de material Creative Commons descargado de internet, de material cedido por gente que grabó Mareas Blancas y Luchas Sanitarias, por material de otra productora que rodó un documental para tal, y por una música que cuelga sus composiciones de piano en Jamendo y que la contactamos para que nos dejara, no tenía registrado como obras derivadas, y entonces le pedimos que nos dejara, y nos dijo que sí, y ahí estamos con... ¿No? Entonces, una pieza montada al 100% a partir de material Creative Commons. Bueno, un plano que lo mandamos. Y nos dimos cuenta después que lo está mangando, nos confundimos con la licencia al descargarlo, y ya lo teníamos montado y dijimos, bueno... Bueno, apropiarse también se vale. La apropiación también se vale, sí. Y ese es otro, y no sé, seguro que hay más, ¿eh? Porque... Está bien, han salido, salen cosas interesantes. Y te quería preguntar cómo, como hemos hablado de distintos tipos de recursos, ¿no? Hay algunos a lo mejor como que se ve claramente que están amenazados o que son utilizados, por ejemplo, dándole la vuelta, ¿no? En este caso de apropiaciones de como medios de comunicación privados se apropian de material generado por Procomún, y como, no sé, por ese lado, ¿sabes? ¿Cómo podemos cuidar de ese tipo de apropiaciones? Pero no solo, o sea, no, me gustaría que, o sea, que la reflexión no se dirigiese solo hacia cómo proteger eso de una manera legal, sino cómo también nos podemos proteger a nosotros mismos, y enlazando a lo mejor un poco con lo que estaba planteando de que el propio trabajo voluntario sea un procomún también. Entonces, si ese trabajo es un procomún, ¿cómo cuidamos de esa persona? Uy, no sé si has hecho varias preguntas. Son varias preguntas, sí. En realidad es cómo cuidamos del procomún, ¿no? Entonces, ¿cómo cuidamos de ese procomún, de esos procomunes materiales y de los inmateriales? Bueno, la primera parte que era de qué pasa con, o sea, cómo cuidamos respecto a los entes, o vamos a llamarles entes, que no son procomún, ¿no? Que utilizan lo que sea privativo y luego vienen y te, y te utilizan a ti, se aprovechan de, y con ánimo de lucro, con ánimo de comercial, cuando en realidad no podría ser, utilizan ese material para hacer obras derivadas o otras cosas. Bueno, yo creo que ahí tenemos poco que hacer, es decir, estos nunca se han parado ante nadie y es más, se roban entre ellos sus propias obras privativas, tanto hablar de los piratas, pero luego ellos son los primeros, ¿no? No sé cuál era, si Canal Plus o Antena 3, una de estas, tenía miles de denuncias por la SGAE porque utilizaba indiscriminadamente música y no pagaba nunca los derechos de autor, se había decidido no pagar, entonces tenía multas, requerimientos, juicios con la SGAE, pero le salía más barato no pagarle a la SGAE que mantener esa línea de flotación. ¿Sabes? ¿Te suena esto? Sí, sí, me suena. Creo que es, no sé si es Antena 3, una vez, ¿sabes? Entonces, si ya con sus propios mecanismos de control consiguen autorregularse o respetarse, ¿cómo no van a respetar a nosotros que no tenemos una escala detrás o un mecanismo de perseguirlos, controlarlos, que no lo usan? Y, ¿no? Es, entonces, o sea, yo creo que cómo proteger el procomún forma parte de cómo cambiar de sistema, ¿no? Es decir, cómo evolucionar a un sistema basado en el procomún, con una sociedad consciente de la importancia del procomún y de la importancia, utilidad, etcétera, etcétera, que tiene, y bueno, y cómo cambiar una serie de paradigmas y de conciencias colectivas para avanzar en una sociedad diferente que entiende, respeta, protege y cuide, ¿no? y construye procomún, ¿no? Dirías entonces en este sentido que la motivación de, pues, de toda esta gente que orienta su producción a estos espacios de no mercado, hacia el procomún, la motivación suya, en este caso, ¿cuál dirías que sería? ¿Cuál es la motivación de la gente que produce? Yo no tengo ni idea, eso es especular, ¿sabes? Yo no sé si... Pero bueno, en este te puedo hablar de la mía, ¿no? De cambio, ¿no? Pero por a lo mejor matizar eso, que incidir en el cambio, perseguir a lo mejor el cambio social a través de una, claro, de tu actividad. Sí, yo creo que ahí hay muchos motivaciones diferentes. Y creo que hay mucha gente que no ha descubierto que, sobre todo en el campo de la producción audiovisual, el sentido de procomún, pero que produce procomún, o sea, que produce procomún licenciado como privativo, ¿no? Es decir, para mí un gran caso son las ONGs. Es decir, las ONGs no montan vídeos, documentales, ¿no? Están muy volcadas ahora, reportajes para prensa, etcétera, etcétera, y mogollón licencian en copyright, ¿no? Sin embargo, no tienen ánimo de lucro, no tienen fines comerciales, y lo que quieren es que la gente lo comparte y lo difunda. Sí, claro. ¿Sabes? Entonces, en realidad su objetivo, su sentido de elaboración de ese producto es procomún. Lo que pasa es que por inercias del sistema licencian en copyright, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde entra el cambio de cultura, ¿no? Yo creo que ahí es ir haciendo el trabajo de hormiguita. Por ejemplo, nosotros... Y te das cuenta de las limitaciones que tienen ellas mismas, ¿no? Es decir, porque como no hay una concepción de, vale, esto lo vamos a hacer procomún desde el principio y vamos a licenciarlo en Creative Commons, de repente hacen toda una peli que la podrían licenciar perfectamente, y cuando les hablas y les explicas los beneficios, etcétera, etcétera, de eso, se entusiasman, pero luego se dan cuenta que no, que la música que han puesto es de un tío que lo ha compuesto, que está en la SGAE, y por lo tanto, ya está, ¿no? Ya se les jodió, tienen que licenciar, ¿no? No pueden licenciar la música, pero... o cambiar la música. Que no lo suelen hacer porque ya lo tienen, claro, todo cerrado, claro. Y como normalmente no son ellas las productoras, sino que cuentan con una productora, le tendrían que volver a pagar bueno, historias de estas, ¿no? Y, pero me habías me estoy yendo un poco de lo que habías dicho, ¿no? No, en realidad, bueno, es, va un poco por ahí también, porque... era cómo lo cuidamos y... pero habíamos encontrado ahí algo, bueno... Sí, habíamos dicho eso, cómo cuidamos, o sea, esa parte de los, la parte de recursos material y luego la parte inmaterial, a lo mejor, de relaciones personales, ¿no? De cómo esas personas que ponen su trabajo de forma voluntaria, cómo cuidamos también de, quiero decir, sin... Bueno, no sé, yo creo que ahí nos falta mucho por inventar, ¿no? Ajá. También de... y mucho de cómo ir... bueno, no sé, de cómo ir construyendo... el sistema, ir apropiándonos en el sentido de liberador de la palabra apropiar, ¿no? Cómo apropiarte de lo que está apropiado para repartirlo y hacerlo procomún, ¿no? Y eso es un proceso, ¿no? Y es un proceso para el cual no hay referentes ni experiencias previas que nos valgan, ¿no? Entonces, pero sin embargo, es un proceso que avanza, es decir, yo lo primero, el primer documental que hicimos en Kepo en 2007, que era Creative Commons, no nos encontrábamos con nadie que supiera lo que era Creative Commons, que lo entendiera, que tal, ¿no? Y ahora, bueno, pues hay festivales, entonces uno siente que, y lo mismo podríamos hablar de la economía del bien común, las cooperativas, etcétera, etcétera, por no hablar ya de los cambios políticos que están habiendo, ¿no? Es decir, es un espacio que avanza, que crece de momento, ¿no? Lo que pasa es que las diferencias o la desigualdad sigue siendo gigantesca, ¿no? Es decir, el nivel de poder que vamos acumulando desde el procomún todavía es ínfimo comparado con el poder demencial que tiene el otro lado, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay que hacer mucha ingeniería de proceso, de aunque seamos optimistas y veamos que esto avanza y avanza y va muy guay, o sea, aún nos queda como un camino a inventar y a diseñar, ¿sabes? Para hacer que el proceso siga caminando hacia adelante y siga expandiéndose, que todavía es muy complejo. Yo creo que ahí el cómo cuidar, pues justamente es haciendo, como mínimo, no yendo para atrás, ¿no? Es decir, conservando lo que ya tenemos y yendo hacia adelante. Pero es la gran pregunta, ¿no? Cómo ir hacia adelante más rápido, cómo desmontarlos, ¿no? Porque al final es una cuestión de espacios. Todo el espacio que ocupa el procomún es espacio que ha dejado de existir en el privativo, ¿no? Entonces, bueno, es espacio que se ha ganado, pero en realidad somos muy débiles todavía, todavía nos parezca que ya hay cosas ahí, proyectos como Som Energía, ¿no? Que factura millones al año y que dices, ¡buah, esto es la hostia! Es que las compañías energéticas del mundo, comparado con Som Energía, o sea, el poder que tienen, ¿no? Bueno, quizás es muy paradigmático, ¿no? El tema de las energéticas, porque, porque en España el mayor lobby y el mayor poder está por encima de la banca, están en las empresas de energía, ¿no? Entonces es muy interesante Som Energía porque les planta cara con un modelo alternativo basado en el procomún, ¿no? Y sin embargo, en algún momento le meterán un hachazo, ¿no? De alguna manera, encontrarán, igual que lo han hecho con... que eso parecía increíble, yo hace 5 años te digo que van a sacar una ley para prohibir las energías renovables casi, ¿no? O imposibilitar que la gente avance en el sector de las renovables y bueno, joder, no puede ser, si están poniendo parques eólicos y movidas por todas partes, ya, pero bueno, son los suyos, ¿no? No el tuyo de tu casa, ¿no? Y así, digo, aprovechando lo que estabas planteando, en el caso del audiovisual, o sea, por intentar buscar qué equivalentes podríamos encontrar en el terreno de producción audiovisual, que llevasen un modelo como el de Som Energía. No exactamente, porque quiero decir, las naturalezas son naturalezas distintas, ¿no? Pero Si te quería preguntar sobre qué referentes encuentras en... Yo ninguno. No. ¿Tú tienes alguno? Vosotros sois uno, sin duda. No, pero... Ya, pero... No, ya sí, no, o sea, quiero decir, sí, podemos ser un referente, pero no somos algo colectivo, es decir, al uh-huh. final somos una productora, tenemos 30 socios, que es poquísimo, tenemos muchísimas posibilidades para sobrevivir, o sea, dificultades para sobrevivir, en el fondo no hemos conseguido salir nunca de la precariedad, y bueno, y hay muchos retos por delante, ¿no? Es decir, yo creo que ahí se suma una cuestión como es que la sociedad... Bueno, vivimos en un país donde la cultura se la valora poco, ¿no? Es decir, que la construcción cultural del régimen franquista hizo mucho daño al consciente colectivo de lo que es la cultura, la importancia que tiene la cultura, etcétera, etcétera. Y luego y luego hemos entrado también en una dinámica de cultura gratis, ¿no? De cultura gratis, o bien porque está financiada por grandes multinacionales, ¿no? Véase, ahora me voy a inventar porque por suerte no me los conozco, pero el Auditorio Vodafone, el concierto Estrella Damm, ¿no? Es decir, entonces, y tú vas a eso siendo gratis, o a veces no, pero asistes a esos sitios porque montas estos espacios. Y luego, por otro lado, todo el tema del consumo de cultura libre que se ha forzado desde la gratuidad, ¿no? Es decir, y creo que de eso hablamos otra vez, ¿no? Sí, de toda la idea claro. de corresponsabilidad Ajá. y tal, ¿no? Uh-huh. Que eso sería otra forma de cuidar el procomún, ¿no? Generando, construyendo la conciencia de la necesidad de corresponsabilidad, ¿no? De que el procomún no es algo donde yo voy y consumo y saco sin aportar nada, ¿no? Porque entonces estoy abusando de ese recurso común, ¿no? Entonces esa conciencia de corresponsabilidad no ha existido, ¿no? Y sigue sin existir y no se cultiva, entonces es muy difícil. Quizás los crowdfundings ahora comienzan a generar esa conciencia, pero es muy complejo, ¿no? Entonces yo no considero que Kepo sea un ejemplo de eso, y si lo es un ejemplo de que no... Que ejemplos referentes. Sí, sí, sí, pero de la inviabilidad todavía, de lo lejos que Ajá. estamos de vale. acercarnos a una cosa como Som Energía, ¿no? O sea, seríamos un ejemplo de que todavía no hemos encontrado la fórmula, Ajá. ¿no? ¿Por qué? Porque yo entiendo que esa fórmula sería algún sistema de espacio de producción con un colectivo detrás que lo apoya y permita que eso exista, ¿no? Y que sea además compartido por todos. Quizás el referente más tal son los medios libres que están saliendo, tipo el diario.es, ¿no? Eso sí que quizás podría ser un referente en lo periodístico. También porque lo periodístico es mucho más barato que lo audiovisual, es decir, un medio online donde principalmente los contenidos son escritos, acompañados de fotos y tal, es mucho más barato que un canal de televisión de toda la vida, ¿no? O sea, o que otro formato, ¿no? Que necesita, sí, sí, ¿no? Claro. Otro ejemplo podría haber sido la tele.cat, uh-huh. quizás, ¿no? Porque ahí sí que lo que pasa es que volvemos a lo mismo, era un espacio precario donde nadie cobraba, donde todo el mundo era voluntario, nadie podía vivir de eso, con lo cual su funcionamiento estaba a merced de las fluctuaciones de ese equipo, ¿no? Y cuando tres se enfermaban o le salía otro curro y desaparecían, que eran los tres que eran un poco el motor, pues el proyecto se paralizaba 6 meses, se estancaba hasta que aparecía otro que decía, venga, yo tiro del carro, ¿no? Y eso es para mí lo que no funciona, porque al final para que unos espacios así funcionen necesitas gente profesional dedicada haciéndolo funcionar como Som Energía o como cualquier otro espacio, ¿no? Un mínimo, tampoco hablamos de una plantilla de... Ya. pero... de un montón de gente, ¿no? Entonces yo creo que aún no hemos encontrado la fórmula, o la fórmula es el diario.es, pero nos falta encontrar eso en el audiovisual. Excelente. Por no hablar del cine, claro. Porque el cine es no sé, a mí me viene muchas veces a la cabeza hacia dónde vamos a ir, ¿no? O sea, ¿dónde está el futuro del cine? Porque, bueno, porque todo el tema del P2P, quieras o no quieras, está forzando unos cambios, ¿no?, en la industria. Que a mí me parece muy bien, porque también aquí, por ejemplo, en España, el mundo de películas que se producen simplemente por mantener la productora consumiendo subvenciones, ¿no?, y cosas de estas, ya había llegado a un punto delirante, ¿no? Pero luego te encuentras ejemplos como Compacto, ¿no?, que se... ¿te suena? La productora de Larissa Cebrián. Me suena, pero no la ubico ni... Pues Compacto es un Aritz que también está metido en la tipa, que ha intentado durante varios años producir cine y documental, no Creative Commons, ¿no?, pero con un sentido social y tal, y levantar un proyecto, bueno, es muy interesante, ¿no? O sea, el otro día estábamos sentados aquí, Metro Muster, Kepo y Compacto y Antigonia, ¿sabes? Era como, y estábamos hablando de esto, ¿no? Y bueno, y las dificultades que ha tenido para hacer cine, ¿no?, y para encontrar distribución y los formatos de distribución. O sea, el tema siempre está ligado al presupuesto, ¿no? Y digamos que hacer un vídeo de entrevistas en el Flick Culture Forum es relativamente barato, hacer un documental sobre el Flick Culture Forum es relativamente caro, y hacer una peli de ficción basada en el Flick Culture Forum es algo, bueno, ya te vas a los 300, 400, 500 mil euros, ¿no? Porque es lo que consume, por muy barata que te la hagas, estás ahí, ¿no? Interferencias, que es una peli de mierda, en el sentido de producción, que son cuatro actores en una loca, ¿sabes?, con un equipo súper mínimo y con todo así y tal, está, calculamos eso, que está sobre los 300, 400 mil euros, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿hacia dónde vamos para producir cine por común, ¿no? Es decir, acabaremos teniendo pues las películas que consiguen mantener, digamos, los circuitos comerciales en todo el mundo, es decir, que la peli es capaz de circular por todo el mundo y recuperar la inversión y generar beneficios, y el futuro del procomún, no sé, quizás habría que buscar el construir redes de exhibición, ¿no? Pero todo lo que va saliendo, nada tampoco se basa en la corresponsabilidad, ¿no? Es decir, propia. Por ejemplo, sin ánimo de... O sea, no es ninguna crítica, dale, porque en realidad, menos mal que existen, ¿no? Pero el Festival de Cine, el BCCN, con todas sus réplicas en el mundo, no paga, ¿no? Paga, ni premia, ni nada. Entonces, no hay una corresponsabilidad. O sea, que todo se basa en que yo te difundo. Bueno, sí, pero yo es que lo que necesito es poder recuperar la inversión que he hecho para poder hacer otro producto. Tú te estás nutriendo de mi producto, ¿no? Es decir, nos faltan encontrar espacios que tengan esa... No solo a nivel usuario, sino también a nivel festivales Creative Commons, es decir, y bueno, ojalá podamos encontrar también sistemas de intercambio que no se basen en el dinero, o en monedas alternativas, o en bitcoins, o en lo que sea, ¿no? Pero de momento seguimos viviendo en un sistema capitalista, por lo tanto el referente es la moneda, y por lo tanto tú para producir necesitas dinero, y ¿no? Es decir, seguimos funcionando en dinero. Hasta que no cambiemos eso, la parte de la corresponsabilidad se traduce en dinero. Si no, muy guay, tú me difundes, muy guay, yo necesito difusión, quiero que la gente vea mi peli, pero es que si yo no recupero la pasta que nos dejamos en la peli, no va a haber otra peli nueva, nunca más, ¿no? Entonces ahí yo creo que, bueno, muchos desafíos para mantener esto, ¿no? Y esto es compartido por todos, ¿eh? O sea, sí. No sé si... estamos todos, de hecho, el otro día aquí, que eso, que éramos Antigonia, Metro Muster, Cámaras de Acción, Kepo, Compacto, todos estamos en lo mismo, es decir, claro. cómo encontrar sistemas que nos den cierta viabilidad, ¿no? Porque al final todo el mundo te pide que hagas las cosas gratis, o sea, sin cobrar, ¿no? Que produzcas sin cobrar, que exhibas sin cobrar, que lo cuelgues en las redes P2P sin cobrar, y es como, vale, y entonces, ¿no? En la música, por ejemplo, es mucho más fácil, ¿no? Es decir, vale, yo libero mi disco, pero luego vivo de dar bolos, y en los bolos o me paga el ayuntamiento o me paga tal, pero tú vete a pedirle a un ayuntamiento que te pague por proyectar una peli, ¿sabes? Encuentras cuatro que no sabes de dónde salen. Por no hablar de un Ateneo, o por... Nosotros hicimos mucho curro de pedir entrada inversa, ¿no? Con interferencias. Es decir, vale, nos cobramos, pero comprometeros, corresponsabilidad, no sé qué. Hacer como mínimo una entrada inversa y si salen pues 40 eurillos, pues nos lo mandáis. Y bueno. Pero es un picar piedra, ¿eh? O sea, sí. Y te quería igual, retomando un poco donde estamos ahora, por buscar otros modelos de organización política y de organización de la producción cultural, pues como es el caso de Wikipedia, como es el caso de la producción de software libre, o sea, está, yo percibo que es ese modelo de organización ha servido de inspiración para organizarnos. Entonces no sé si la pregunta en sí es sobre las relaciones sociales, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones sociales dirías que se promueven en este modelo de producción? No, ya no sé. Es complicado. De hecho, yo tengo mucho interés en avanzar a formatos más interactivos, de narrativas interactivas y tal, porque para explorar un poco eso, ¿no? Porque de alguna manera una producción audiovisual que estamos haciendo continúa siendo muy unidireccional, es decir, yo hago la peli cuando está hecha, se cuelga en internet o se proyecta en tal sala o en tal cine o en tal Ateneo o en tal y como mucho hay un debate posterior, ¿no? Entonces quizás primer espacio de relación es el debate cuando lo hay y cuando tú vas, ¿no? Si no la peli puede generar un espacio de relación entre los espectadores, ¿no? Si tú vas a presentar la película o a explicar por qué la has hecho o mandas, como es nuestro caso, aunque como siempre tenemos las pelis con causas sociales, muchas veces, no sé, nos repartimos las presentaciones de la peli, ¿no? Cuando la proyección es en un cine club de frikis del cine que quieren saber cómo la has rodado, pues vamos nosotros. Cuando es en el caso de interferencia, en un grupo de auditoría de la deuda, pues van los de ODG a hablar de la auditoría de la deuda, ¿no? Pero en todo caso, ambos somos productores y se crea una relación entre el público y eso. Luego se crea una relación entre el público porque usamos redes sociales, ¿no? Es decir, ahí hay una conexión contar, a mí me han pasado cosas muy bonitas y muy frikis con interferencias, que tampoco es una peli que la haya visto todo el país, es decir, en realidad es una peli que la ha visto muy, muy poca gente. Ahí siempre entras en los porcentajes de poco y mucho, es una percepción relativa y subjetiva, ¿no? Entonces, nosotros calculamos que podemos haber estado sobre las 200.000, o sea, las 200-300.000 personas, fíjate la horquilla que tenemos, que tampoco tal, pero las 200-300.000 personas que la han visto, lo cual para un largo de esas características, para mí estoy más que satisfecho, es un montón, ¿no? Pero en realidad, comparado con una peli del cine que tiene millones y pico de espectadores, pues es muy poquito, ¿no? Pero sin embargo, a pasar de ese poquito, pues pasan cosas hermosas, ¿no? De repente estás en un encuentro en no sé dónde, perdido en la montaña, esto es real, ¿no? En Córdoba estaba con una organización de allí que me habían llevado por otra cosa totalmente diferente, por el tema de vídeo participativo que hacemos y tal. Y de repente una chica le dice a la otra, no, él ha hecho interferencias, tal, a ti no te gustaba. Y la chica flipa y me dice, hostia, interferencias, yo me he descargado todos los materiales educativos de vuestra web, la he visto un montón de veces con colegas, con no sé qué, y dices, joder, menos mal que existe alguien así. ¿No? Esos son los que por lo menos te hacen creer que vale la pena, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hay relaciones, ¿no? Es decir, yo no la conocía, pero ella tenía una relación con la peli, con el proyecto, ¿no? No solo con la peli en sí, sino con el proyecto socioeducativo que había alrededor de la peli, ¿no? Y se había descargado materiales, se los había leído, me decía, tengo todo fotocopiado en mi mesilla de noche. Y yo, joder, tía, increíble. ¿No? Pues bueno, por suerte esas cosas pasan, ¿no? Y luego también creo que depende mucho del proyecto. Ahí es muy difícil hablar, generalizar, ¿no? Porque hay proyectos que generan, o veces que ni siquiera son proyectos, ¿no? Para mí una de las cosas más bonitas que ha pasado a nivel audiovisual y sociedad en los últimos tiempos ha sido lo de Ojo con tu ojo, ¿no? El caso de Esther Quintana, que sí, perdió el ojo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, sí, pasa eso. Un chico graba un vídeo desde cerca, empiezan a salir otros vídeos, otra gente diferente. O sea, ahí se creó, por ejemplo, algo mucho más similar a la Wikipedia, ¿no? De forma espontánea se creó un relato colectivo sobre eso, ¿no? A partir de diferentes personas que habían grabado diferentes partes. Que habían grabado diferentes partes y bueno, y todo eso se generó una relación con la sociedad, es decir, la sociedad empezó a ver eso, empezó a reaccionar, a organizarse, a presionar, y joder, se acabó consiguiendo que prohibieran las pelotas de goma, ¿no? Uh-huh. O se trajeron otro juguete, pero hostia, la capacidad de incidencia, eso es una de las motivaciones también de lo de la tipa, ¿no? Es decir, eso nos permitió vislumbrar que éramos un ecosistema de gente que producía audiovisual y que si nos sincronizábamos y íbamos todos a una, teníamos mucha más capacidad de incidir, ¿no? Entonces ahora estamos viendo si eso se puede articular, si esa sincronización puede pasar de ser espontánea a ser una sincronización coordinada, por decirlo así. Estratégica. De manera, ¿no? Estratégica. Te pido luego, ¿tenéis? Hay, ¿tiene nada, página no, ahora mismo? No hay nada. Te puedo dejar leer porque hoy antes se me quedó sin bate. Bueno. No hay nada. Somos un grupo y nos estamos reuniendo y no hay ni streamings ni nada de nada de nada. O sea, todavía es muy, muy por debajo. Está germinando. Hay un mapeo. Está germinando. Está germinando. Hay un mapeo e intentamos hacer un mapeo. De todos los que asistimos, al primer encuentro asistimos unas 60 personas, que fue una grata sorpresa, ¿no? Uh-huh. Y ahí iban todos desde People Witness, Medromuster, Compacto, que Pantigonia, la Telepuncat, Televisión de Sants, la Jan Borda, bueno, no sé, poco, ¿no? Guay. Todos. Y bueno, éramos 60 y de repente te coge conciencia de, joder, si es que somos de verdad un ecosistema, ¿no? Gente más centrados como People Witness en los streamings de las manis, gente más como Kepo, Metro Muster, en producción de proyectos grandes, ¿no? Medio comunitario, o sea, el arco uh-huh. completo del ecosistema. Uh-huh. Retomaremos esto, te volveré a preguntar por tipa. Tengo que... Tienes Twitter, ¿verdad? Si buscas sí. mi timeline, sí. justo estos días creo que te iba a enseñar. Yo hice como una fotito de. Porque hicimos como un textito de llamamiento a la gente a participar. Y se hizo. Y yo el otro día hice como un pantallazo así pequeñito del manifiesto que habíamos hecho, que es un parrafito así muy tonto, el manifiesto de llamada, por decirlo de alguna manera, que habla de todo esto. ¿no? Yo escribí el textito este y luego unos días después, cuando ya veíamos que la cosa, hacíamos la segunda edición y tal, pues lo tuiteé diciendo, hey gente, si los que faltáis, sumarse. Muy bien. ¿Cómo vas de tiempo? Digo, son las 4 menos 10. Media horita. Vale. No me va a dar tiempo a que la acabemos. Entonces... Vale, si quieres abrevio, porque también me estoy enrollando con una versión. Tranquilo, pero si sí, con tus ritmos. Perfecto. Vale. Es en torno a la propiedad y al... Bueno, voy a resumirla. Voy a centrarme solamente en digamos que el procomún implica una reformulación entre lo que es la propiedad pública, la privada y la común, ¿no? Entonces, el rol que juegan o que deberían jugar las instituciones públicas se tiene que ver necesariamente reformulado, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que se debería promocionar o qué medidas, si se te ocurre alguna medida concreta en este cambio de situación que plantea el Procomún, para que al fin y al cabo, si la institución pública lo que hace es velar por el interés o por el bien público... Es que es una cuestión de coherencia. Uh-huh. Es decir, yo creo que radicalmente lo público debería basarse en lo Procomún en la medida que lo Procomún exista. Es decir, hasta que no tengamos a alguien fabricando coches Procomún, pues el ayuntamiento, para la alcaldesa, tendrá que coger, no me acuerdo qué furgoneta, ¿no? Se quitó los Mercedes del tal y se cogió un monovolumen, ¿no? Pues ese monovolumen de momento no va a ser Procomún, porque no va a venir de una fuente Procomún, ¿no? O va a estar producido. Pero ahí está Boteo con un tal de coche, ¿no? Con un proyecto sí, de... tienen un coche ya de... Tienen un proyecto de diseño de... O sea, unos ingenieros trabajando en un coche open source. Ajá. El diseño de la ingeniería, luego la fabricación será otra cosa, ¿no? Es decir, entonces yo creo que en tanto el ayuntamiento es un ente público, se tendría que basar en lo máximo, o sea, tendría que entrar los ayuntamientos, las instituciones, los gobiernos, etcétera, etcétera, tendrían que, todo lo público, tendrían que basarse en la compra, en la utilización, en el apoyo a lo Procomún y en el diseño de la sociedad y de la ciudad y de los espacios públicos desde el concepto Procomún. Véase las plazas, véase... ¿no? Y lo que pasa es que ahí también... Yo creo que uno de los grandes retos, más que las... O sea, las instituciones tienen muchos que hacer y tendrían que tomar la delantera, porque tienen espacio y tienen margen para hacerlo. Pero el gran reto siempre es la sociedad. Como en todas las revoluciones, ¿no? Es decir, es la cosa de hasta dónde está preparada la sociedad para avanzar con nosotros. Porque al final, y odio bastante la palabra y tal, pero no dejamos de ser una especie de vanguardia, ¿no? Hay vanguardias en todas las direcciones, ¿no? Y hay vanguardias de ultraderecha también, ¿no? Uh-huh. Y hay vanguardias de, ¿no? de lo privativo también, ¿no? Peña que está rediseñando el uso de lo privado para llevarlo a un nuevo nivel, ¿no? Pero digamos que en la gran sociedad hay, yo creo que unos procomunes que se dan de forma natural, ¿no? Y que la propia sociedad los tiene integrados y asimilados y entendidos como procomún a pesar de no ser conscientes, y ahí hay un primer problema, porque valoran, disfrutan, utilizan algo procomún sin ser conscientes de eso, por lo cual eso nos hace que nosotros, los que estamos empujando el concepto de procomún, al final seamos una vanguardia desenchufada de esa gente que no entiende que es la misma cosa, ¿no? Ahí hay un primer problema. Y otra es la conciencia de la amplitud del procomún, ¿no? Yo tenía un amigo, me cuenta una historia muy chorras, pero muy, muy graciosa y muy, muy, muy fina, ¿no? Que es que en un piso de, es una historia real, ¿no? Ajá. En un piso de colegas, en el que además, típico piso de colegas que traen colegas y que siempre hay mogollón de movimiento, gente que se queda a dormir, no sé qué, uno se le ocurrió hacer un experimento y compró dos sartenes, ¿no? Una sartén dijo, esta es la sartén del piso y es para todos. Y otra sartén le decían a la gente, no, esta es la de Pepe. ¿Sabes? Bueno, no me acuerdo el nombre del compañero de piso, ¿no? Pero de un compañero de piso. Y cuidado que Pepe es muy celoso con su sartén. Bueno, a los 3 meses la sartén común estaba destrozada y la de Pepe estaba intacta. ¿Porque lo usaban menos o más? No, las usaban por igual. Lo que pasa es que como una era la sartén de Pepe, la cuidaban para no joderle la sartén, ¿no? Y la que era la sartén de todos, pues estaba igual, ¿no? Y eso es muy simbólico, ¿no? Es decir, y es, tiene mucho que ver con cómo la sociedad entiende lo público y cómo entiende lo común, ¿no? Y ahí tenemos un gran reto, porque eso, o sea, cambiar una ley o cambiar la forma de funcionar de un ayuntamiento, cambiar tal, es muy fácil, pero cambiar las conciencias de una sociedad es harto difícil, ¿no? Mm. Pero eso es muy simbólico, ¿no? Y seguro que te suena y que lo entiendes y que... Sí, sí, vamos. Bonita, ¿no? Bonita metáfora. Enlazando igual, me sirve esto que estábamos sobre esto que estábamos reflexionando para plantearte la cuestión del poder. O sea, uh-huh. cómo podemos o cómo se puede ejercer el poder desde esta posición, ¿no? Desde el procomún. Uh-huh. Bueno, yo es que eso lo aprendí en el primer documental que hicimos en Quepo. Ajá. Y hay un trozo muy bonito de un señor que se llama Chico Whitaker, que es uno de los fundadores del Foro Social Mundial. Y casi que te lo puedo recitar porque desde Dale. Entonces, ¿no? Él decía que bueno, tradicionalmente de las izquierdas, ¿no? Se ha rechazado el poder, ¿no? Sobre todo en los sectores más anarquistas, más antisistema, es como el poder es chungo, ¿no? Y la idea es que no, que hay que enfrentar esa idea de poder, porque al final poder tenemos todos, ¿no? Y distintos niveles, distintos tipos de poder, ¿no? Y él, yo estaba grabándole y él me dice de repente, yo por ejemplo tengo el poder de hablar, ¿no? Y de explicar cosas, y me señala así, ¿no? Yo le veo el dedo así apuntándome por el objetivo y me dice, y tú tienes el poder de la cámara, y por lo tanto de grabar mi voz y que después mi voz sea oída por muchas otras personas, ¿no? Aquí cada uno tenemos nuestro poder, el tema es cómo utilizamos el poder, ¿no? Y él entendía que había dos tipos de poder, el poder servicio y el poder dominación, ¿no? El poder de dominación se basa en este que en el que yo que tengo un poder, te pido tu poder a ti para utilizarlo yo y a cambio te doy cosas, ¿no? Y entonces se convierte en una relación de dominación y dependencia. Por ejemplo, el trabajo, ¿no? Tú tienes un poder de pasarte 8 horas apretando tornillos en una cadena de montaje y yo tengo poder de darte trabajo, ¿no? Y entonces yo, a partir de darte trabajo, te condeno a estar ahí y te domino y te voy quitando derechos y te voy explotando y me enriquezco y mi poder crece, ¿no? Y es un poder de dominación. Y la otra forma de articular el poder, con lo cual esa persona, bueno, él decía, con lo cual esa persona siempre va a estar aplastada, oprimida, dominada y no va a poder crecer ni tal. Y la otra forma de ejercer el poder es totalmente inverso, es desde reconocer que tenemos todos ese poder y utilizarlo, y aquí es donde su idea era procomún, ¿no? Y utilizarlo en favor del prójimo, ¿no? No para dominarlo, sino para hacerlo crecer, para convertirlo en un sujeto de pie, que avanza, que evoluciona, y es donde todos intercambiamos nuestro poder, ¿no? Y decía, y lo más interesante de esto es que hay mucha gente que piensa es que si yo cedo mi poder para otro, voy a perder poder, ¿no? Porque voy a estar, pues, ¿no? Es decir, yo tengo el poder de hacer mis películas, si las libero y las cedo, pierdo mi poder porque no recupero la inversión en lugar de ponerla en un espacio tal, y entonces dejo de ganar dinero y tal. Y dice, pero no, porque cuando tú compartes el poder, tu poder no se divide, sino que se suma. Y entonces construimos un poder común, compartido, que es mucho más grande que el poder que teníamos antes yo solo, porque es mi poder sumado al tuyo, sumado al de él y sumado tal. Entonces yo creo que el tema del poder es un temazo, ¿no? Y que hay que abordarlo y que hay que hablar de poder y que hay que analizar qué poderes tenemos cada uno y cómo compartirlos y cómo hacernos fuerte. Creo que en España en general hay el otro día el ¡ay, qué horror soy yo para los nombres! Joder, además es un colega, cuando se te olvida el nombre de un colega es peor aún. Joder, qué mal. Bueno, pues un colega que, me decía, joder, en este país nadie, es muy difícil encontrar personas que valoran tu trabajo y lo apoyan, ¿no? Es decir, es más fácil que te critiquen, recibir críticas, que te pongan a parir, qué tal, pero hay, muy poca cultura de la felicitación, ¿no? Hostia, qué guapo esto, ¿no? O sea, ahora con Twitter lo ves, pero es una felicitación facilona que luego no se traduce, ¿no? En, apoyos reales o en una suma de poder de hostia, qué guapo lo que has hecho, yo te voy a traer aquí y te voy a, montar una proyección o, ¿no? O sea, es mucho más cada uno en su chiringuito viendo lo que hacen los demás, hostia, qué guapo esto, pero no se lo digo a nadie ni... ¿no? O sea, me lo miro desde lejos. El crowdfunding empieza a cambiar eso, pero también todavía es un poco tímido, ¿no? Pero en, Latinoamérica, por ejemplo, eso es radicalmente diferente, ¿no? Sí. Hay, toda una red de apoyos, de tal... Por ejemplo, lo ves en la música, ¿no? No sé si has estado en Brasil. Sí. Sí, pues la movida musical que hay en Brasil es increíble. Y la, música, aunque yo componga una canción, si la canción gusta... Es como si se hiciera procomún, sí. Porque cualquiera la coge, la canta en su concierto, no hay un pudor. Aquí para ver un músico cantando la canción de otro músico es como un hecho inaudito, ¿no? Sí, casi sí, que verdad, lo hacen para sacar un disco, cover, como claro. Mucho, ¿no? Es decir, ¿no? Entonces hay, una cultura de, hostia, me gusta lo tuyo, lo canto yo, porque me gusta cantar esta canción y punto pelota, ¿no? Y eso... que en la música es fácil decirlo, yo creo que se traduce a muchas a muchos estratos de diferentes de actividades, de producción, de no sé qué. Hay una cosa mucho más guay de compartir, de hacer juntos, de no sé qué. Y aquí eso cuesta un huevo, ¿sabes? Y la gente no fluye. Entonces hay como una reticencia a sumar nuestros poderes, ¿no? Incluso en el ámbito de la gente dedicada al procomún, ¿eh? Uh-huh. Cada uno está con su chiringuito y ahora no me vengas desde... No hay un frente, que no se construye un frente sí, común. Sí, ¿no? Uh-huh. Es decir, por ejemplo, la tipa, que es un intento de hacer eso, uh-huh. Yo te diría que cuesta, y cuesta que la gente venga, y cuesta que la gente se sume, y cuesta que la gente curre un poco, ¿no? Es muy, para mí es muy gráfico también el tema de las asambleas, ¿no? Las asambleas yo creo que son un espacio muy interesante, pero en general suelen ser muy inoperativas, porque nadie viene con los deberes hechos, nadie se lleva curro, lo hace y lo devuelve, ¿no? Todo el mundo llega, no son asambleas, son espacios de debate. Ajá. No es una cosa efectiva donde en la asamblea anterior dijimos que yo iba a hacer todo este curro, lo tengo hecho, discutimos sobre él. Es, no, yo no me he leído nada, no he hecho nada tal, pero vengo a dar mi opinión, porque mi opinión aquí tiene que tal. Entonces son, para mí, yo soy súper asambleario, pero estoy frito de ir a asambleas, ¿no? Porque, por eso, porque al final, el que tú que has estado currando... con otro que ha estado currando y somos los dos únicos que hemos estado currando, llegan 10 más que no han hecho nada, pero te empiezan a cuestionar todo el trabajo, vienen de fuera sin haber, tú al hacer un trabajo haces una reflexión, un proceso, etcétera, etcétera, y aparece alguien que no ha hecho nada de todo eso y lo cuestiona todo, ¿no? Que a veces eso podría ser bueno, pero en general no lo es, ¿no? Entonces yo creo que ahí también culturalmente, en España en especial, tenemos un gran problema con eso a la hora de la construcción, de esa idea de procomún, de sumar nuestros poderes para crear algo como un colectivo donde esa suma de poderes construyen un poder mayor. Aunque también añadiría que de otra forma pasa, ¿no? Es decir, en el sentido de, pues, Som Energía, yo como quepo, vale. Contrato Som Energía, en el sentido más de conciencia de red, ¿no? Donde yo no lo hago porque me mole tu proyecto y te quiero apoyar, sino que lo a veces, bueno, quizás habría que analizar qué motivaciones hay. O sí, pero también lo hago porque me conviene, ¿no? Y porque prefiero no pagarle Endesa y porque también me va bien a nivel de poder decir que estoy conectado en esa red, etcétera, etcétera, ¿no? Como de greenwashing sería, ¿no? Pero no tanto. O sea, creo que ahí intervienen muchas motivaciones diferentes, ¿no? Y habría que ver cuáles son las mayoritarias. Igual sería un interesante estudio hacer del procomún, pero... Sí, pero tengo por ahí algunas reflexiones sobre eso, sobre las motivaciones de las que hablábamos antes, de la gente que produce para el procomún, sí que salen cosas interesantes. Perdona un segundo. Sí, claro. Hola. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Un minuto. ¿Nos queda mucho o qué? Este poquito ya. Vale. Me sabe mal, tío. Acabamos esta parte así como parte procomún y nos centramos en docu. Entonces te quería empezar preguntándote... ¿Cómo definiríais documental o cómo definir documental en qué? ¿Por qué documental para qué? Wow. No sé. Para mí, a mí me llega suficiente con cualquier formato de no ficción, ¿no? Uh-huh. Es decir, es tan sencillo como que hay. Y aún así es difícil porque hay espacios que se entremezclan, ¿no? O sea, interferencias, por ejemplo, hemos tenido muchos problemas para definirlas porque está ahí entre medio, ¿no? Para los de ficción no funciona porque es una peli que no desarrolla personajes, no tiene una serie de códigos, ¿no? Se aproxima igual, a lo mejor más al ensayo de algún modo. Sí, sí. No, y tal, por otro lado, todo el mundo le llama documental. A pesar de que, porque como que tiene documentación y los actores hablan a partir de documentación, ¿no? Y le llaman, o sea, en la mayoría de festivales y de sitios a los que va, la etiquetan como documental. ¿Qué dices? Pues no, es una peli de ficción. O sea, para mí está más cerca de la ficción que del documental, ¿no? Pero, entonces, yo creo que al final es lo de las etiquetas es, o sea, lo de la clasificación o definición es al final siempre ha sido más una necesidad de la industria, ¿no? Entonces que quizás tampoco es tan importante, si, ¿no? O sea, yo creo que hay que es fácil diferenciar entre lo que es ficción y lo que no es ficción, ¿no? Y que hay un primer tal, aunque luego creo que esos límites se desdibujan, se entrecruzan y, ¿no? Y luego está el docudrama, está el, ¿no? Y subgéneros, pero que en general... Bueno, yo te lo digo, o sea, te lo he preguntado antes de plantearte que una definición que a mí me sirve para la tesis que de Erice. Uh-huh. Y Erice dice que algo así como que el documental no es un género, siempre es una metodología o una actitud, ¿no? O sea, que no centrándose tanto en la etiqueta de claro, género, ¿no? Sino de cómo te enfrentas. Pues estaría bastante entonces, de acuerdo. La pregunta que te quiero plantear en realidad es... ¿Qué valores o cómo crees que se puede relacionar procomún y documental? ¿Qué puntos de encuentro crees que tienen procomún y documental? Claro, es que cogiendo tu definición, que me gusta mucho... Delicia. Sí, sí, bueno, la definición que traes. Sí, sí. Creo que eso es algo que nos pasa mucho, que yo creo que te lo comenté, que aquí funcionábamos mucho diseñando metodologías concretas para cada proyecto, ¿no? Entonces, claro, cada metodología se relaciona de una manera diferente, es como muy difícil precisar eso, ¿no? Quizás el sentido de herramienta, ¿no? Es decir, que yo creo que todos los documentales en realidad todo el cine también, ahí es donde nos perdemos. Yo, por eso también, ¿no? Porque también podríamos decir lo mismo de las películas de ficción, ¿no? Es decir, que también son una metodología. Sí, pero a lo mejor no es, no persigue un fin, bueno, yo ya, al final, claro, todas persiguen un fin, ¿no? Sí, y todo el, todo el cine, por hasta Porky's, si quieres, es político, ¿no? Y te transmite una visión de una sociedad, te construye unos referentes, te, que puedes rechazar o aceptar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y al final todos son herramientas de construcción social, ¿no? Es decir, somos seres, la narración existe desde la prehistoria y, se utiliza, y las sociedades han utilizado la narración para entenderse a sí mismas y para avanzar, ¿no? Entonces, por eso somos tan consumidores de narraciones, ¿no? Y sean ficción o sean documental o sean tal. Y en ese sentido de herramienta, pues las hay, las que están más diseñadas hacia la herramienta de entretenimiento, de diversión, y las hay que están más diseñadas hacia... Lo que pasa es que yo no creo que una cosa elimine lo otro, es decir, yo no creo que si haces una herramienta diseñada hacia la diversión no estés construyendo un modelo social, no tenga una cuestión política detrás, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que todo el audiovisual es político. Okay. Y social, bueno, y todo, en realidad todo es político, ¿no? Todo es social, ¿no? Entonces, claro, ahí entendiendo la política y la sociedad como eso, y entendiendo que todo el audiovisual tiene esa base política y social y que todo sienta, ¿no? Seguramente hasta estos vídeos del tío mirando la peli, ¿no? Pues también están transmitiendo cosas de cómo somos las personas y están construyendo modelos, y tú estás viendo que cuando pasa eso toca reírse, y entonces, hostia, yo también me tengo que reír o no tengo que reír, ¿no? Es decir, y todo construye modelos. Y... ¿crees que la industria influye de algún modo sobre el documental? O a la hora de, por ejemplo, de, no sé... La industria influye sobre todo. Ajá. Quiero decir, es... En primer término, porque determina muchas cosas. Determina cómo son los ciclos de documentales, determina... cómo son los ciclos de los festivales, ¿no? Cómo tienes que distribuir y difundir tu película. Y si te sales de su esquema, tienes que adaptarte a otro esquema diferente que no funciona todavía. Determina cómo funcionan las ayudas públicas, determina qué posibilidades, dónde están tus límites a la hora de usar Procomún, ¿no? A la hora de construir, porque yo te diría que toda la cultura es Procomún y que está muy bien apropiarse, pero que en determinados proyectos no te puedes apropiar porque te puedes arruinar para siempre, según lo que pueda pasar, ¿no? Entonces yo creo que determina un montón de cosas, o sea que es absolutamente determinante y por eso hay que acabar con ella. Bueno, hay que acabar con los intermediarios, para empezar, ¿no? Que son los peores ahí. Luego... ¿Y de qué forma...? Bueno, hemos hablado, ya esta pregunta en realidad ya la has respondido, pero igual es por matizarla o por aportar otros contenidos. ¿De qué formas crees que el documental puede fomentar la participación, formas de participación? ¿Cómo se puede desarrollar la participación a través del docu? Yo no creo que el documental en sí tenga eso, a no ser que la propia narrativa del documental esté planteada para eso. ¿Y desde la producción? O sea, no ya... Y luego yo diría que el, si queremos que el documental... incite o aporte algo al hecho de participación, entiendo, social, ¿no? Es necesario que el documental sea utilizado como herramienta y alrededor de ese documental se construyan otras cosas que son las que estimulan la participación. Y que además eso se haga de forma descentralizada, es decir... Yo hago mi documental, ese documental, pues yo lo libero, entonces hay un montón de gente que puede coger ese documental y proyectarlo en su barrio, en su comunidad, en su Ateneo, allí donde sea. Eso ya es ¿no? Pero eso no lo hace el documental, lo hace la gente, ¿no? Con su deseo de construir. Lo que pasa es que tienen una herramienta que pueden utilizar para eso, sin que venga la SGAE a detenernos, ¿no? Y bueno, y luego a partir de ahí otras cosas, ¿no? Es decir, nosotros por ejemplo, por eso también hacemos materiales educativos a partir del documental, porque eso hace que un profesor pueda utilizar, y eso también es participativo, ¿no? Pueda coger esa película y utilizarla en la escuela con sus alumnos. Bueno, y en el caso de interferencia, claro, también ahí entramos otra vez en la metodología y para qué y qué objetivo tiene cada cosa, ¿no? Y, pero por ejemplo, en el caso de, volviendo al caso de Ojo, bueno, pero Ojo con tu ojo no es un caso de un documental, pero luego estaría Ciutat Morta, por ejemplo, ¿no? Que ha sido muy interesante, pero Ciutat Morta no es el documental, es decir, un documental por sí solo no hace eso. Que ahí hay que desmitificar, ¿no? Parece que el documental sea tan bueno que haya movido masas, ¿no? Cuidado. Y eso es muy importante porque el documental puede ser muy bueno, ¿no? O sea, podemos estar de acuerdo en que está muy bien, pero ahí detrás lo que hay es un colectivo de gente que lleva años conectado a los movimientos sociales, que se ha patado todas las manis, todas las detenciones, todas las mogollón de cosas, y por lo tanto está conectado a una red hiperactiva y con capacidad de tal, y de repente el documental se constituye en una suerte de documento que demuestra algo que un montón de movimientos sociales durante décadas llevan intentando demostrar, que es que la policía tortura y mata y no sé qué, y que se montan casos para criminalizar a los movimientos sociales cuando en realidad no son responsables, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas conectadas hacen que haya una masa alrededor, ¿no? Y luego que el Xavi y el Chapo saben aprovechar muy bien las oportunidades, y eso está muy bien, no es algo malo, por suerte, ¿no? Pero, y también han jugado determinadas bazas que han hecho que... Pero, por ejemplo, a ellos les pasó una cosa que siempre cuentan, ¿no? Que es que alguien trucó una foto de San Sebastián con la imagen de tal, ¿no? Y, bueno, eso es participativo, ¿no? ¿Pero es participativo por el documental? En sí, yo creo que no. Es participativo porque había todo un dispositivo alrededor de una base social predispuesta y interesada, ¿no? Entonces, la participación viene ahí, ¿no? ¿Y cómo crees que...? ¿Y cómo se construye eso? Ahí, bueno, se construye como han hecho ellos, un mogollón de años de base, de trabajo, de abajo, de calle, de tal, de cual, ¿no? Claro. Te quería preguntar, ¿cómo crees que ese incremento, esas formas de participación que se habilitan puede contribuir a transformar el concepto de autoría? Por ejemplo, en el caso de Xavi Chapo, al final son quienes firman Ciudad Muerta, pero al final su figura, en cierto modo, y esto es reflexión mía personal, creo que igual pasa a un segundo plano, ¿no? O sea, de que al abrir el proceso, la impresión que yo tengo es que disminuye la relevancia de la autoridad. O sea, que no es... ¿A qué te refieres con abrir el proceso? Me refiero a que no es abrir el proceso, que no es únicamente, o sea, que no se centra únicamente en la producción del documental, sino de que claro. En toda la producción del proceso está la ocupación del cine, está la sensibilización, exacto, está la publicación de las negociaciones con TV3, está todas esa serie de cosas que en cierto modo pues se abre. Y en ese sentido, pues no sé, la reflexión que te planteo que hagamos es esa, cómo todo esto pues, crees que puede afectar al concepto de autoría, cómo afecta la persona. Claro, yo creo que ahí hay dos cosas, es decir, una cosa es la autoría del documental. Ajá. Y otra es, digamos, si es que todo el proceso y lo que se consigue a través del proceso y el impacto social tiene autoría. No, no, claro. Claro, sí. No, no. Porque la autoría del documental está muy clara, la firman ellos y son ellos y en general lo tienen claro y los llaman aquí y allá y están dando charlas y están ensalados todo el día, igual que a mí en una escala diferente me pasó con Interferencia, porque además ellos lo utilizan mucho. Por ejemplo, más que eso es una diferencia, ¿no? Nosotros no firmamos las pelis, ¿no? Quizás ha sido un error de marketing nuestro, pero si tú ves el cartel de Interferencias o de cualquier producción nuestra, en ningún sitio vas a ver una peli dirigida por Pablo o tal. De hecho, no está en los créditos iniciales y sí que en los créditos al final pues hay una lista de todo el mundo en el cartel, que lo puedes ver ahí, está colgado en la entrada. Estamos todos los que hemos trabajado en la peli por orden alfabético en pequeñito abajo, con yo como mi apellido es Zarefiansky, pues soy el último casi. ¿No? Entonces nosotros sí que renunciamos en un momento a trabajar con el concepto de autoría y a disimularlo, y la peli tenía que ser una herramienta, tendría que ser de las organizaciones y los movimientos que había detrás y tal y cual. Yo no creo que en el caso de Ciudad Muerto, de Xavi Chapo, lo hagan igual, pero sí que es verdad que lo otro que hace falta para la participación, para la activación, para la transformación social, porque yo siempre digo que los documentales no cambian nada por sí mismos, los que cambian son los que tienen poder de cambiar son las personas que a partir de ese documental, o que ayudadas por ese documental, o que ayudándose del documental, deciden cambiar algo, ¿no? Y o sea, siempre son las personas, y además nunca es una persona, ¿no? Es también el mito de la persona que transforma, que consigue, es mentira, siempre hay muchas personas detrás picando piedra y luchando para cambiar las cosas. Entonces, claro, yo creo que ahí hay, o sea, yo creo que el concepto de autoría se transformará cuando haya otros procesos y otras metodologías de producción. Pero mientras sigamos con las mismas, que es que yo tengo una idea, la produzco, la realizo y saco una peli que la he pensado yo, la he parido yo y tal, que es el caso, ¿no? De ellos y de nosotros, porque los procesos colectivos son mucho más complejos, ¿no? Pero quizás el vídeo participativo ahí está experimentando mucho y es muy interesante. Lo que pasa es que todavía está lejos de conseguirse hacer una peli, o bueno, quizás estaría el experimento este del Ridley Scott, ¿no? Sí, ¿no? Como producción en red de una peli, ¿no? De hecho, nos jodió mucho ese proyecto, porque nosotros teníamos pensado un proyecto así y se nos adelantó el Ridley Scott. Queríamos hacer un proyecto a partir del que hicimos en 2007 del Foro Social Mundial, hacer uno de un porque iba a haber un foro social mundial alrededor en todo el mundo a la vez, y la idea era hacer la vuelta al mundo en las luchas contra o sea, en cómo cada pueblo alrededor del mundo expresaba su rechazo al neoliberalismo, y hecho haciendo un llamamiento a operadores de cámara de cada país para que cada uno grabara lo que quisiera, como quisiera. Bueno, ahí entraba, así que había un trabajo de juntos de definir tal, era un experimento así de cine colaborativo que nunca conseguimos hacer. Pero son ese tipo de proyectos los que yo creo que plantean, ¿no?, un cambio en el sentido de autoría, ¿no?, que tiene mucho más que ver con una wiki o con tal, ¿no? Pero hay que encontrar modelos de producción que todavía no... Yo te diría que es lo que nos pasó a nosotros, que la precariedad te impide arriesgar también, ¿no? Porque ya en realidad, desde la precariedad, cada cosa que haces es un riesgo, ¿no? Pero cuando te arriesgas aún a cambiar, ¿no?, la metodología y tal, porque pues imagínate, para hacer una cosa así en red con gente de todo el mundo y tal, pero dirigida, y luego sacar de ahí una peli, que es que no es escribir un texto en una web, es que tiene que haber gente con unas cámaras determinadas que te graban un material, que te lo mandan, ¿cómo te lo mandan? Te tienen que mandar el disco duro, pues basta para comprarles discos duros a todos para que todos te lo manden, y luego procesa todo eso y móntalo. Necesitas un equipo de gente visionando, seleccionando material, otros montando, bueno, entonces... Hay una reflexión que salió en algún momento también cuando hablamos la vez anterior, y era sobre el uso de licencias libres en el documental. ¿Cómo crees que afecta el uso de este tipo de licencias en el documental, con respecto sobre todo a ese pacto que establece el director de documentales con la realidad que representa? Te quiero decir, en un caso dado de que el documental permita obra derivada, en cierto modo pues se puede estar traicionando ese pacto que tenía el... Yo creo que eso es un miedo que hay que superar, es decir, para mí sí que hay determinados usos. Nosotros, por ejemplo, hemos licenciado prohibiendo la obra derivada en el documental este de vídeo participativo que hicimos detrás del objetivo, porque salían menores de edad. Y ahí había un respeto de decir, bueno, nosotros tenemos una autorización de los padres para hacer este documental, pero eso no implica que cualquiera pueda empezar a coger y hacer, claro. ¿Sabes? Además era un tema muy sensible con chavales inmigrantes, bueno, yo no quiero ver que Plataforma per Catalunya coge trozos de este documental y hace un spot racista, ¿no? Entonces, con menores que he grabado yo en mi documental, ¿no? Y ahí sí que lo protegimos. Pero el miedo a la autoría, yo creo que es una cosa que hay que superar. Es decir, eso creo que es también forma parte del concepto autor de antes, ¿no? De yo soy autor de esta película, ¿no? Y he tenido esta visión y la he rodado y no sé qué, ¿no? Y creo que ahora estamos en un momento más en el que, bueno, tu compromiso con esa realidad que has filmado está plasmado en esa película y tú la has representado así. Pero libere ese material y deja que otros establezcan otros compromisos con esa realidad. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué pensamos que eso es una traición? A lo mejor es una liberación, no una traición. Y tú estás permitiendo que otras personas representen esa realidad con otras miradas y por lo tanto estás enriqueciendo la representación de esa realidad. Y sí, siempre hay el miedo y si los demás son fachas, o si los demás son tal, ¿no? Y bueno, pero entonces, también hay, eso nos enfrenta a los límites del procomún, que queremos un procomún, un planeta todos de izquierdosos, que todos pensemos igual y estemos, ¿no? Es decir, bueno, las diferencias sociales siempre van a estar. También hay que, el procomún también tenemos que aceptar que vamos a tener vivencias con gente que tiene otros enfoques y otras tal, y eso tendría que ser sano, no tendría que ser un problema. Me quedan dos. ¿Me las haces por el camino? Sí. Perdona, tío. No, tranquilo. Lo que igual sí que te pido es otro día que quedemos para rematarla por un Skype o algo así, vale. Para los flecos que se me hayan quedado. ¿Te estoy costando o no? ¿Te está pasando con más? El whisky sí que me están costando. ¿Sí? El whisky no coincidimos. ¿Pero has tenido otros que les has tenido que hacer tres? He dejado de pensar, pues con Xavi sí que he echado, mañana voy a echar otro rato con él y sí, ahora sí, mañana serán tres veces. ¿Dónde tenía el libro aquí? Ah, vale, parecían fluorescentes. Sí. Envases. Aquí. Y papel. Hola, si yo veo con María, me he hecho que tienes el disco de las editas. Sí. igual hasta te puedo dar un paseo en coche si tienes. ¿Hacia dónde va? Te puedo ayudar yo también, yo qué sé, ahora, el intercambio de favores. ¿Necesitas ayudarte? No, voy a esto, a Punto de la Pospo, no sé si te suena. No. Un sitio de postproducción del otro lado. Un sitio que hemos conseguido que colabore con nosotros y nos cede servicios. Ahora, por ejemplo, voy a grabar un estudio de sonido y tal. Es una empresa de postproducción, digamos, pero hace public cine básicamente. Vale. Pues seguir siguiendo con el tema que estábamos hablando. Sobre el compromiso, ¿cómo crees que cómo se puede extender el compromiso a través del documental? Pues desde la narrativa, yo creo, ¿no? Sí. Si hablamos puramente del documental, yo creo que desde la narrativa. La narrativa tiene que ser constructora de compromiso, ¿no? Igual que puede ser desconstructora de compromiso y desincentivar, ¿no? Uh-huh. Y eso es una cuestión de discurso, básicamente. Vale. Y creo, no sé. Sí, es que si te no quedas hace falta. Pensando tú a ver si le das cuatro vueltas más. Que a veces no ten. Quiero decir que no tienes por qué tener una respuesta clara y definida, o simplemente no sé. No. Y. Sobre las formas de retorno de los productores que orientan, o sea, que publican sus contenidos con licencias libres, ¿qué formas de retorno crees que son justas o necesarias para esta gente que, bueno, pues ponen sus obras a disposición del bueno, unas son las que regula la propia licencia, ¿no? Uh-huh. El BY, es decir, la mención y bueno, básicamente la mención sería, ¿no?, como retorno. Lo otro son más limitaciones y luego el otro es el no comercial, es decir, sería un muy bonito retorno que todo el que haga un uso comercial realmente pues haga un retorno económico, ¿no?, o pacte algún tipo de retorno. No todos tienen que ser económicos, ¿no?, pero pacte algún tipo de retorno por ese uso comercial. Y luego está el que hemos hablado varias veces, de la corresponsabilidad, ¿no? Es decir, el retorno más bonito, más allá de que a la gente le guste, opine y difunda, que es un retorno ya de por sí importante, ¿no?, en todas las escalas. Mira. Y formas de retorno. Retorno, sí, pues eso, yo creo que. Y luego está el retorno que es muy importante mientras vivamos en el tal que. En un mundo capitalista que funciona a partir del dinero, pues que haya un retorno económico porque es lo que nos permite sobrevivir. Final. Y aparte del de la difusión y el tal. El retorno de la utilización, sobre todo en el tipo de documentales que hacemos nosotros, ¿no? Es decir, que realmente sean una herramienta, la gente se los haga suyos y los utilice para transformar, porque al final son las personas las que transforman. Yo solo, en todo caso, si lo consigo, proporciono una herramienta útil, ¿no?, que habría que luego ver si lo hago o no lo hago, ¿no? Pero si entendemos que al final el documental que yo hago es una herramienta útil, pues que esa herramienta sea utilizada y sea utilizada para la transformación. ¿Cómo quiero decir, esa es la relación que encuentras, por ejemplo, entre, si tuviésemos que establecer una relación entre documental y dominio público, ¿sí?, iría por ese sentido que apuntas? Bueno, para mí serían uno de esos sentidos, ¿no? Es decir, que el uso de esa herramienta sea desde el dominio público, para el dominio público, etcétera, etcétera, ¿no? Una utilización comunitaria de la herramienta, claro, sí. Pues, no sé, yo creo que de momento esto es...